latente, consciente y presente. Parece un pensamiento distractor que te lleva a otro tiempo, a otro espacio. Toma conciencia y dirige tu atención en la zona de tu frente. Mantente consciente. Mantente presente. Dirige tu atención en la zona de tu corazón. Toda tu atención, energía, enfoque en la zona de tu corazón. Siente cómo tu corazón está latiendo. Siente cómo tu corazón tiene vida. ¿Qué es aquello que permite que tu corazón en este momento esté latiendo? Tu corazón late, siéntelo. Está bombeando la sangre que el cuerpo necesita. ¿Qué es aquello que le da vida a tu corazón? Y así como le da vida a tu corazón, cada órgano de tu cuerpo funciona. ¿Qué es aquello que permite que, por ejemplo, tus uñas crezcan? ¿Qué es aquello que permite que el cuerpo físico tenga vida, se pueda mover, pueda respirar? ¿Qué es aquello que permite la vida en el cuerpo físico? Y la respuesta es el espíritu. Y yo soy el espíritu. Yo soy el Hijo de Dios. El espíritu anima al cuerpo. La esencia divina le da vida al cuerpo físico. La chispa divina permite la vida, y yo soy la chispa divina. Yo soy el espíritu. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy la hija de Dios. Hecho a imagen y semejanza de Dios. El Padre y yo somos de la misma energía. Dios es mi fuente. Yo soy lo divino. Vamos a lo profundo. Entra cada vez más en tu mundo interno y siente el espíritu. Siente lo que eres. Vamos hacia adentro y siente esa paz, la quietud de estar en el espíritu. Siente, déjalo sentir, siente la conexión espiritual, siente la paz. Dios está en ti, tú eres el Hijo de Dios, esa es la verdad. cuando nuestro hermano mayor, el Maestro Jesús, decía: conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Esa es la verdad que te libera de todo sufrimiento. La verdad que te libera de todo sufrimiento es que eres el Hijo de Dios. Siéntelo con todo tu ser y con cada átomo de tu cuerpo. Siente que eres el Hijo de Dios. Dios es tu Padre. Siente la paz. Afirma: yo soy el que soy. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy lo eterno, lo inmortal, lo puro y perfecto, el Hijo divino de Dios. Eso es lo que yo soy. Siente con todo tu ser. Siente el Espíritu, siente la paz. No hay ningún problema en el Espíritu no tiene problema, los problemas la tiene la mente, y las soluciones son espirituales. Yo soy lo divino. Yo soy el Hijo de Dios. Siente la paz. Yo soy gratitud. Yo soy gratitud. Y como yo soy gratitud, voy a decir: amado Dios, gracias, gracias, gracias por, y empieza a agradecer. Gracias, gracias, gracias, amado Dios, y agradece todo lo que forma parte de tu experiencia de vida, inúndate de gratitud, siente la más profunda gratitud. Gracias, gracias, gracias, gracias. Amado Dios, gracias, gracias, gracias. Amado Dios. Hacemos dos respiraciones profundas. Inhala y exhala. Y decimos: yo soy perdón. Lo que te separa de tu conexión espiritual es la culpa y el miedo. la culpa y el miedo. Y ahora vas a hacer esta pregunta: ¿de qué me siento culpable? ¿De qué me siento culpable? Divinidad, muéstrame la culpa inconsciente reprimida. A la voz de tres, una, dos y tres. Y me vas a responder: me siento culpable por... Y cuéntame de qué te sientes culpable. ¿Qué error has cometido? ¿A quién sientes que dañaste, heriste, maltrataste? ¿O qué hiciste que te sientes culpable hoy? ¿Qué peso cargas? ¿Qué mochila estás cargando? ¿De qué te sientes culpable? Cuéntame. Y siente esa culpa. ¿Dónde la sientes? ¿En qué parte del cuerpo? Lleva tu mano derecha donde intuitivamente creas sentirla. Tócate esa zona y vas a decir: te acepto, te permito y te siento. Y simplemente permítete sentir esa sensación. Solo son sensaciones. Permítete sentirlas. Pueden ser sensaciones incómodas, pero solamente son sensaciones. Al reprimirlas, guardarlas, esconderlas, nos hacemos daño, nos enfermamos, nos bloqueamos económicamente. Así que simplemente ahora observa esa culpa, esa energía. Y con tu mano derecha vas a decir: te acepto, te permito y te siento. Y permítete sentir esa emoción con todo tu corazón, con todo tu ser, con cada átomo de tu cuerpo. Siente la sensación, siente esa energía. Permítete sentirlo. Y vas a pedir más: dame más de esta sensación, dame más de esta energía. Y continúa sintiéndolo. Siéntelo. Siente esa energía de culpa que te desconecta de tu fuente, que es el amor. O estás en culpa o estás en amor. No puedes servir a dos amos. Y hoy vamos a liberar esa energía. Siéntela, acéptala. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué hiciste? ¿Qué error cometiste? Y ahora vas a decir: me perdono porque no lo supe hacer mejor. Me perdono porque tengo el derecho divino de cometer errores para aprender de ellos y volverme una persona más sabia. Dios nos dio el libre albedrío para que cometas errores. Ahora vas a decir: me perdono porque no lo supe hacer mejor. Me perdono porque hice lo mejor que podía con los recursos que tenía. Me perdono porque tengo el derecho divino a cometer errores, para aprender de mis errores, y ese día, y a través de este error, aprendí. ¿Qué aprendiste? ¿O qué estás aprendiendo? Menciona el aprendizaje. Estás aprendiendo a perdonarte. También has aprendido que la culpa te aleja de Dios y que la culpa genera castigo. Entonces vas a decir, me perdono, porque a través de este evento, de sostener esta culpa, me he hecho daño. Me perdono porque me olvidé quién era. Me perdono porque me desconecté de mi poder. Me perdono porque me estoy castigando a mí mismo a través de sostener esta energía. Me perdono porque soy el Hijo de Dios. Me perdono porque quiero reconectar con lo que yo soy. Hoy limpio, transmuto, pulverizo, deshago, bajo la bendición de Dios, esta energía de culpa inconsciente memorizada en mi cuerpo. Hoy entrego a Dios para que sea santificada, purificada. Y entonces elevamos esa energía y se lo entregamos al Creador y le decimos, amado Dios, te entrego estas energías para que sean transmutadas en amor, para que sean transmutadas en salvación. Amado Dios, te entrego estas energías. Hágase, Señor, tu voluntad. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Dicho está, hecho está. Amén, amén, amén. Agarra, lleva tus manos al corazón y vas a decir, cada vez soy más puro, cada vez soy más espíritu, cada vez soy más santo, cada vez soy más limpio, y solo los limpios verán a Dios. Estoy limpiando mi interior y conectándome con Dios. Gracias, gracias, gracias, amado Dios. Gracias, gracias, gracias, amado Dios. Soy libre, soy libre, soy libre. Abre tus manos hacia el costado y vas a decir, hoy me abro a recibir la abundancia del universo. Hoy me abro a vivir mi mejor vida. Hoy me abro a recibir lo que por mucho tiempo me he negado. Hoy reclamo mi herencia divina y me abro a vivir como un digno hijo de Dios, en abundancia, en éxito y en prosperidad, porque yo soy el Hijo de Dios. Yo soy salud y no enfermedad. Yo soy abundancia y no la escasez. Yo soy la paz y no el miedo. Porque yo soy el que soy, porque yo soy el Hijo. Como mi herencia de poder, Dios habita en mí y viviré desde esa energía, en abundancia, en todas las áreas de mi vida. Voy a dignificar a mi Padre, viviendo feliz, viviendo próspero, viviendo en paz, porque esa es mi esencia. Soy el hijo que regresa a casa, a la casa de mi Padre. Gracias, gracias, gracias, gracias. Dicho está, hecho está. Amén, amén, amén.